Decía que estamos en comunicación telefónica con el director de transporte de La Pampa, Gustavo Mineto. Gustavo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Gustavo, hay preocupación, sobre todo cuando uno ve lo que viene haciendo el Gobierno Nacional con el tema de subsidios, que ya ha sacado a la electricidad, al gas, y quieren tocar aparentemente el tema del transporte también. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, mira, en realidad, si tenés tiempo te relato un poquito cómo es la historia. Nosotros, dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, tenemos en realidad dos subsidios, uno que viene, los dos vienen a nivel nacional. Uno es el Sistema Integrado de Transporte Automotor, que se llama SISTAU, que se traduce en una X cantidad de dinero por empresa que Nación nos dice directamente a determinada empresa le das determinada cantidad de dinero. O sea, nosotros somos un pase de mano. Eso va directamente desde Nación, que es un impuesto que le sacan al combustible, y hacen más o menos por el parque automotor y demás una cuenta. Eso al año aproximadamente, años más, meses más, meses menos, porque en realidad puede haber al medio empresas que estén penalizadas por alguna falta, nos representa más o menos 70 millones. Más el otro subsidio que hay es el subsidio al combustible, al gasoil, que en realidad quienes están, digamos, dentro del régimen, que eso se cerró en el año 2012, digamos, el parque automotor que está subido hasta el 2012, que lo pueden ir renovando los empresarios, y obviamente nosotros hacemos una declaración del vehículo que realmente hace los viajes, ¿no? Uh-huh. Dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, y también de acuerdo al motor, de acuerdo a quien fabrica el vehículo y demás, se le liquida una determinada cantidad de kilómetros que ellos recorren con una tarjeta de YPF y compran el gasoil a un valor subsidiado de 11 pesos el litro. Ah. Lo que representaría a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, y a nivel anual, una cifra cercana a los 120 millones de pesos anuales, más o menos. O sea que entre los dos, más o menos cerca de 200 millones. No, 120 millones. Ah, en total. 70 y el otro 50. Ah, 70 y 50. Ah, está bien. Sí, más o menos, un promedio, un poco más, un poco menos. Pero bueno, el promedio es ese. Y Gustavo, ¿qué información manejan? ¿Quieren tocar eso? Nosotros hace un mes y medio fuimos a una reunión a Buenos Aires con autoridades nacionales. Yo, por estar a cargo de la Dirección de Transporte, represento al Comité Federal de Transporte, que lo representan todos los directores de transporte de diferentes provincias, ¿no? Y bueno, entre el temario, una de las preocupaciones fundamentales fue preguntarle a las autoridades nacionales qué suerte iba a seguir este subsidio, porque ya había cierto rumor, digamos, donde estos subsidios iban a ser iban a ser quitados. Nos dijeron que nos quedábamos tranquilos, que no estaba dentro del plan del gobierno quitar estos subsidios, lo que nos parecía raro, porque bueno, ya había sufrido esta quita, tanto el gas, la luz y demás servicios públicos, y dijeron no, quédense absolutamente tranquilos, que no va a pasar absolutamente nada. A la semana más o menos, una reunión de ministros de Economía, donde le dijeron que una de las pautas del Fondo Monetario Internacional para el desembolso de, no sé, son 50 mil millones de dólares o lo que fuera, otra de las metas que fija la gente del Fondo Monetario Internacional es la quita de esos subsidios. Cosa que, obviamente, hubo una reunión de gabinete y genera gran preocupación. Estamos en realidad muy preocupados, eso sería en diciembre, porque los presupuestos se ejecutan de diciembre a diciembre. Sí. Además, ellos tienen un proyecto elaborado ya de presupuesto, donde nosotros nos había dejado medianamente un piso de tranquilidad, que aparentemente nos habían informado que esa masa de coparticipable de los subsidios al transporte estaban dentro del presupuesto nacional. Sí. Ahora, si bien la confirmación no la tenemos en forma oficial, nos han dicho que es un hecho, o sea, no nos llega el comentario que es un hecho, y que sí las estarían por quitar este subsidio. En realidad, es por un lado un poco de desconcierto, por otro lado, conociendo la política neoliberal que está llevando el gobierno nacional, en el caso no nos termina de sorprender. Lo que sí, la preocupación general está porque la provincia no estaría en condiciones de absorber esa cantidad de dinero para subsidiar las empresas. Entonces, ¿qué pasaría? Se trasladaría al usuario. Claro, esto sería... Trasladarlo al usuario sería aumentar, digamos, con realizando juntamente con la gente del registro de licitadores y de economía y demás, en cuánto incrementaría el pasaje con la quita de estos subsidios. ¿Cuánto dinero representaría? ¿Ya tienen alguna cifra más o menos de...? No, todavía no. Sería muy aventurado decírtelo, pero no, y es, la verdad, es altamente preocupante. Bueno, desde el primer mandatario provincial, que estuve reunido con él, obviamente, íbamos a hacer toda la fuerza posible para que esto no sucediera y que no nos quitaran estos cosas, pero desde ya, obviamente, es totalmente imputable a Naciones Más. ¿Qué nos llamó poderosamente la atención? Cuando fuimos a la reunión, cuando fui a la reunión, en realidad, nos felicitan en la provincia de La Pampa porque, por el nivel de transparencia en rendición de subsidios, digamos. La Pampa es la última, está en el escalón más bajo a nivel nacional, la provincia que menos recibe, que son 120 millones de pesos, así que vos imaginate la cantidad de dinero que se reparte en lo que es el AMBA y Capital Federal, que lleva el 94,18% de toda esa masa coparticipable que da en Buenos Aires. Y La Pampa es la menor que recibe y recibe 120 millones. Claro, se habla de 100.000 millones a nivel nacional de subsidios. Claro, sí. Es una cifra astronómica. Bueno, sí. La cuestión es que a mí la bajada de línea, por así decirlo, y después de ver y rever los números y demás, la provincia no estaría en condiciones de esto y nosotros estamos muy preocupados porque en realidad hay pequeños empresarios que esto es una ayuda significativa para mantener un valor, digamos, racional, de si bien las tarifas cada 3 meses van sufriendo un incremento de acuerdo al índice de la inflación. Sería una cuestión, a ver, lo que para nosotros sería un derecho que tenemos todos los pampeanos, como cualquier ciudadano, pero bueno, en el caso específico yo me pongo la camiseta de La Pampa, de poder utilizar un transporte público de pasajeros, lo que sería un uso regular y algo elemental, digamos, para movilizarse, va a pasar a ser un artículo de lujo, por un lado. Por un lado tenemos eso. Por otro lado tenemos un anuncio que salió, ese sí fue público, y salió desde el Ministerio de Transporte, donde a los transportes automotores iban a querer desregular el precio desde el Estado, porque siempre el Estado, en las diferentes jurisdicciones, o sea, en las diferentes provincias, tanto como en el Estado Nacional, fija los valores de los pasajes por kilómetro, o sea, lo que se llama una banda tarifaria, bien digo, que se fija a través de una fórmula polinómica. Entonces decía, no, lo que vamos a hacer es vamos a desregular. Vos imaginate si desregulan el precio, o sea, los grandes pulpos, las empresas que tienen operativamente flotas de colectivos, las empresas grandes, lo matan al chico porque les conviene, qué sé yo, un pasaje hoy por hoy a General Pico, te digo, más o menos cuesta en un servicio regular garantizado 225 pesos, ponele. Sí. Vos imaginate que un puerta a puerta te cobra 250, que es una empresa más chica, ¿no? Sí. Te cobra el 10% más, que está regulado por ley para eso. Imagínate que si se desregula esto, si quieren llegar a desregular esto, y qué sé yo, el tipo que tiene una empresa de transporte que es grande, va a cobrar 120, ponele, por menos de la mitad. Se la va a rebuscar de otra forma, porque tiene otra infraestructura que a lo mejor le va a permitir sortear costos de otra forma, no es lo mismo una persona que te vaya a comprar a granel sé, una X cantidad de litros de combustible, que el empresario que anda con la plata justa y va haciendo el cálculo. Esto es como la administración de una casa, cuando uno tiene un sueldo básico, va diciendo, bueno, este mes priorizo esto, este mes o le compro las zapatillas a los chicos, o qué sé yo, o va al club, o arreglo o pinto el frente de la casa, no sé. Por darte un ejemplo de lo que sería una economía familiar, trasladándole una mini empresa, a una pyme, a una gran empresa. Sí. En realidad, esto genera mucha incertidumbre, tanto para los empresarios del transporte como para el gobierno provincial, porque sabemos que vamos a estar enfrente de donde es ajustar números, que va a terminar pagando el pato de la cosa, van a ser los sectores más vulnerables de la sociedad, que siempre que los que pagan el ¿cómo es? El pato de la boda, ¿viste? La parte más débil, digamos, de la sociedad, ¿no? Y eso nos preocupa, en realidad. Nos preocupa y en demasía, y es una preocupación del gobierno provincial, y es un tema de agenda permanente. Por eso estamos continuamente cotejando valores de pasaje, cantidad de pasajes, no valores, los valores los tenemos, cantidad de pasajes de las empresas y demás, como para ver cómo poder amortiguar, si esto es efectivo y haciéndolo, digamos, con tiempo, y luchándola para que esto no se produzca. Pero bueno, aparentemente es una decisión tomada, y bueno, y esperemos, roguemos que así no sea, ¿no? Que den marcha atrás. Pero bueno. Ojalá, Gustavo. Te agradecemos estos minutos con Kermés, Gustavo. No, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, y bueno, cualquier información que se produzca por ahí, o los tengo al tanto, me llaman. Bueno. Chicos, no tengo ningún drama, porque es un tema, la verdad, que preocupa y mucho, y no que me ponga en victimizarnos del gobierno provincial. Preocupa al bolsillo de los pampeanos, porque va a repercutir obviamente en su economía. Hay gente que lo único que tiene para movilizarse es el medio de transporte. No te olvides que los transportes también locales están subsidiados por Nación, y los subsidios, si bien no son jurisdicción de la provincia, bajan a la dirección de transporte. Entonces, claro, Nosotros lo que hacemos es distribuirlo. Si un pasaje vale cerca de 12 pesos, vos imaginate si sacan los subsidios, que son las empresas que más reciben asignación de este tipo de subsidios, a qué costo se va a llegar el pasaje. Claro. ¿No? Bien, Gustavo. Gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, que tengan buen día. Bien, la palabra del director de transporte de La Pampa, Gustavo Mineto, aparentemente, por lo que ha dicho, no está confirmado, pero la decisión estaría tomada.